Estás escuchando Rock y Terror, Radio Digital. Y te doy la bienvenida al Top 5 de Metal Mom, un espacio donde se hacen encuestas sobre las mejores canciones de cada banda metalera y en base a tu decisión llegamos a un resultado. Bienvenido. Hey, Metal Babies, ¿cómo están? ¿Me extrañaron? Estoy muy bien. Ya saben que habla Jessica Saldaña, mejor conocida como Metal Mom. Esposa, madre de dos pequeños desmadrosos que por ahí andan. Espero que no vengan por aquí a echar desmadre. Y pues nada, te doy la bienvenida al Top 5 de Metal Mom con el Top 5 de Mayhem. Que muchos de la banda tuitera estaban esperando a que hiciera yo algo de black metal, ¿verdad? Entonces, pues ustedes fueron y votaron a la encuesta que nosotros pusimos en el Twitter de Rock y Terror Radio Digital, y votaron por su canción favorita de Mayhem. Y pues Mayhem es una banda noruega de black metal fundada en 1984 y pues se dice que son los precursores del black metal tal cual lo conocemos. Por ahí se dicen muchas cosas, pero pues para mí sí son los precursores. Y pues ya sabes, estás escuchando Rock y Terror Radio Digital y vámonos. Friega con el top 5 de Mayhem. Esta es la número 5. Hey Metal Babies, pues esto fue Chainsaw Does Fuck, el álbum de 1987, del álbum del EP de Death Crush, donde todavía el vocalista original cantaba aquí. Y pues este, un dato curioso de este vocalista es que Death estaba obsesionado con la muerte, tanto que tenía un cuervo muerto en la bolsa. Enterraba su ropa antes de los conciertos y tenía un amuleto de una cabeza de conejo con pinchos en los ojos y se cortó. Bueno, ustedes saben las venas en los conciertos. De verdad está muy loco. También dicen que Dead, cuando era un niño, estuvo muerto por 6 minutos debido a un accidente que tuvo. Y de ahí su obsesión con la muerte. Muy bien, chicos, paso a anunciar en las redes sociales de Rock y Terror Radio Digital. Puedes encontrarnos en Twitter como arroba Rock y Terror y en Facebook como Rock y Terror Radio Digital. También aprovecho para mandarles saludos a mis amigos de Maldita Radio hasta San Francisco del Oro, Chihuahua, que pueden encontrarlos en Facebook como Maldita Radio, en Instagram como Maldita Radio también. Y chicos, este, como ustedes votaron en la encuesta, pues vámonos al siguiente top. Vámonos con la número 4. Estás escuchando el top 5 de Metal Mom. We'll be right back. Hey, Metal Babies, no, yo estoy aquí llenándome de la oscuridad eterna. Se siente el ambiente tenso por acá. Y bueno, esto fue la número 4 de Mayhem con Life Eternal de 1994 de el disco de Mysteries Tom Satanás. Y bueno, amigos, pues la oscuridad de Tolkien envolverá a Mayhem, dice la revista Heavy Metal, ya que pues Mayhem viene a visitarnos a México durante 4 fechas y pues qué afortunados los que van a ir a verlos. Una fecha va a ser en la Ciudad de México, en el Circo Volador, y también en Guadalajara van a estar por acá. Y bueno, a Heavy Metal los puedes encontrar en Twitter, en Facebook y en su página web, tal cual como Heavy Metal. Y aprovecho y anuncio mis redes sociales, Metal Babies, porque obviamente tienen que ir a visitarme y dejar su like o su comentario ahí, favorecedor, por favor. Puedes encontrarme en Twitter, en TikTok y en Instagram como Metal Mom Jess, con J y doble S. Y en Facebook puedes encontrarme como Jessica Saldaña, con mi apodo de Metal Mom. Así que ahí los espero para que dejen sus comentarios, sus saludos, lo que ustedes quieran. Y bueno, chicos, ustedes votaron en el Twitter en la encuesta de Mayhem. Y pues vámonos con la número 3. Estás escuchando Rock y Terror Radio Digital. Hey, Metal Baby. Ay, esto cuánto me llena de tristeza y dolor. Sí, la música de Mayhem de verdad que te llena y te transmite todo lo que quieren transmitir a través de sus canciones. A mí sí me lo llegan a transmitir bastante. Y bueno, esto fue la número 3 de Mysteries Dom Satanas, publicado en mayo de 1994 con el mismo nombre del álbum, Mysteries Dom Satanas. Y bueno, Mayhem, se dice que el nombre de la banda salió de la canción de Venom, Mayhem with Mercy. Y bueno, chicos, vamos a leer los Twitter que de las personas que comentaron en nuestra encuesta del top 5 de Mayhem. Entonces, quiero mandarle saludos a la hermosa Lucibel, saludos preciosa a mi buen amigo de Zack Omega, que dejó varias propuestas en los comentarios, a Ed Forbes, y bueno, aprovecho también y saludo a nuestro amigo Suga, a David Briseño y obviamente también a mi queridísima amiga Joy. Un beso donde quieran que estén, pequeñitos. Y bueno, chicos, vámonos al siguiente top. Ya saben, ustedes votaron por su canción favorita del top 5 de Mayhem y pues esta es la número 2. Estás escuchando Rock y Terror Radio Digital. Muy bien, Is Metal Babies. Esto fue Dead Crush, la número 2 de Mayhem, del EP de Dead Crush, donde cantó el vocalista original. Qué bueno, pues esta es una canción básicamente hacia la muerte. O sea, Dead Crush, que le gustaba la muerte. En realidad, este compa sí estaba obsesionado con la muerte. Pero bien, caón. Y bueno, chicos, yo personalmente no soy muy amante del black metal, pero gracias a la película que se hizo de Mayhem, que ya sé, me van a tachar de poser, pero ni pex, yo conocí esta banda y de verdad me quedé pasmada con la historia de esta banda, que pues la neta está chido. Y yo siento que a partir de esta película como que se dio un boom. Y pues hay mucho gusto sobre el black metal después de esto. Y pues saben, México también tiene sus festivales de black metal, y uno de ellos es el Festival Acapulco Black Fest. Y pues se va a llevar a cabo el 18 de marzo, y que es un evento de metal extremo, pero a la orilla del mar. Así que pues quien quiera ir ya sabe, allá vamos a vestirnos de blackers y a que nos sude la cola, literal. Ay, Dios mío. Ay, no, no se crean, Dios mío, no. Bueno, chicos, ya saben, pues vámonos a la siguiente canción. Esto es el top 5 de Metal Mom con Mayhem. We'll be right back. Muy bien, mis Metal Babies, pues esta fue la número uno de Mayhem. Y esta es Freezing Moon, del álbum Mysteries Don't Satanas, que es básicamente la canción más famosa de la banda. Y pues aunque me mente la madre, dice mi producer que esta es como la canción de Enter Sandman de Metallica. Pues sí, cierto, pero del black metal, ¿verdad? Obviamente. Y bueno, chicos, les dejo el nombre de la película de Mayhem, que es Lords of Chaos, que lo puedes encontrar en Netflix, me parece. Y bueno, mis Metal Babies, esto ha sido el top 5 de Mayhem. Y pues obviamente vamos a presentar el siguiente top 5, que me tiene muy, pero muy emocionada, ya que es una de mis bandas más favoritas. Y es nada más y nada menos que Arch Enemy, que no, estas viejas canijas son la mera vena. La neta, si quieren saber sobre el poder femenino en el metal, pues Arch Enemy es, para mí, es una buena muestra de ello. Así que ya saben, vamos a dejar la encuesta en nuestro Twitter de Rock y Terror Radio Digital. Vamos a dejar la encuesta, vamos a dejar 3 canciones de Arch Enemy. Y si no te gusta ninguna de ellas, puedes votar en otros y puedes colocar en los comentarios alguna otra canción que te gustaría que pusiéramos en el top 5 de Arch Enemy. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Por mí, estoy encantadísima de estar aquí de nuevo con ustedes. Espero que les guste el top del día de hoy. Y pues nada, gracias por escucharme, chiquillos preciosos. Bueno, me llamo Jessica Saldaña, mejor conocida como Metal Mom. Te mando un beso y póntelo donde más quieras. Bye. ¡Mua! Cannot fuck. Are we both so full of shit?